sabes bien cómo te quiero. Y fue tu amor aquel primero que quedó en mi corazón. Te adoro, sabes bien cómo te adoro. Y aunque soy hombre también lloro, como se llora por amor. Sí, sí, te quiero, como se quiere te esperas. Porque te amo con todo mi corazón. Sí, sí, te quiero, con penas, risas y llantos. Y nada importa, pues te amo yo de verdad. Así es como te quiero, mi amor. Te adoro, sabes bien cómo te adoro. Y aunque soy hombre también lloro cuando se llora por amor. Sí, sí, te quiero, como se quiere te esperas. Porque te amo con todo mi corazón. Sí, sí, te quiero, con penas, risas y llantos. Y nada importa, pues te amo yo de verdad. Sí, sí, te quiero, como se quiere te esperas. Todo mi corazón, sí, sí, te amo.